las palabras que escucharemos esta noche. Y esas palabras, ¿cuántas historias portan? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas sonrisas? ¿Cuántos retornos? ¿Cuántos futuros? ¿Podremos realmente nosotros, nosotras, entender esos asaltos al cielo? Quizás cuántos asaltos al cielo para tocar aquella luna rodeada, quizás, dicen, de polvo de estrellas, donde quizás todo comienza, donde quizás todo termina, como nos dice o nos ha dicho tantas veces Rayén. Comenzará ahí, comenzará en el sol, todo, comenzará en la tierra, todo, terminará en la tierra. No lo sabemos, a lo mejor nunca lo sabremos, a lo mejor lo sabemos todos, a lo mejor no. Pero es precisamente para tratar o intentar descifrar los misterios de la palabra de Rayén en este lanzamiento de su antología Brotes y Cenizas de la Luna, es que nos acompañan esta noche, esta tarde, esta madrugada, dependiendo cómo uno lo quiera mirar y cómo uno quiera vivir esta vida, que a lo mejor ni siquiera termina con la muerte, porque siempre es circular, y así nos lo dice en cada ciclo, en cada vuelta de año, los propios mapuche, para descifrar los misterios de esta antología, de estas palabras de Rayén. Es que nos acompañan, como decía, esta noche la música y las letras, y además también, por supuesto, Radio Curruf, pues todo este evento se va a transmitir y se está transmitiendo en vivo a través de la señal de la radio online y, por supuesto, en Facebook Live. Y claro, también nos acompañan muy queridos, queridas, distinguidos y distinguidas invitados e invitados, ¿no? Y primeramente, por supuesto, quisiera presentar, a pesar de que todos ustedes y ustedes, los presentadores, las presentadoras que participarán con nosotros hoy día, y los oyentes y aquellos que están viendo la presentación la conocen, pero igualmente una breve, muy breve biografía literaria de Rayén, y digo breve y lo reitero porque es muy extensa, ¿no? Pero yo creo que es importante decir que ella nació en Huequén, en la provincia de Malleco, en el Huelmapu, por supuesto, territorio mapuche. Y que ella ha escrito muchos libros de poesía, de prosa, también obras de teatro, ¿no? Y algunos de ellas, en poesía, son los libros de Luna de los Primeros Brotes, Luna de Ceniza, Cometas Azules, Páginas Centrales, entre otros, ¿no? Para no nombrarlos todos, como decía, ¿no? En prosa también ha escrito La Montaña Sagrada de Lican Rayén, El Despojo del Pueblo Mapuche, En Manos del Estado, entre muchos otros. Las obras de teatro, El Sueño de Mariluz, El Vendedor Ambulante, La Historia de los Desaparecidos. Todo esto tiene que ver además el compromiso permanente y profundo de Rayén con la lucha de su pueblo y con la causa de la justicia social, por cierto. Lo que le valió además premios importantes, premios internacionales, como el premio la medalla José María Heredia del Festival de Poesía del Caribe y el Mundo de Santiago de Cuba en 1995. En el 2006 el premio Bruno Carli en Italia, el homenaje en vida, el reconocimiento mundial de geoliteratura en México, ¿no? En el Encuentro Mundial de Geoliteratura, entre otros, ¿no? Y esa Rayén Cuyén es la que vamos a conocer más hoy día en las presentaciones que se harán entre la música, el canto, la poesía, a través de las presentaciones y el análisis que se hará de esta antología, y su poesía. Pero antes de eso quisiéramos escuchar el canto mapuche desde Huelmapu, Huelmapu, del otro lado de la cordillera, que al final no es el otro lado de la cordillera, porque el Huelmapu es todo territorio mapuche, pero de lo que hoy día se le llama Argentina, por parte del colonizador, el canto mapuche de Anahí Marie Luan. Anahí. ¿Se escucha? Mari, con Inche, Anahí Mariluán Piñén, es un honor estar acompañando la poesía de Rayén Quillén, esta Lamien, esta Ulcantufe, que ha abierto muchos caminos y ha inspirado a muchos otros. En este caso voy a transmitirles un Ulcantum hecho desde el Pueblo Mapu, como bien mencionaban, el lado este del territorio mapuche y que viaje, ¿no?, hacia el Gulumapu, hacia las tierras húmedas. Este canto, este pequeño ul con el que tengo la alegría de abrir esta jornada, habla de la luna. Dice: somos somos la luna, el cóndor vuela sobre el canto de la tierra. Tail fui mapu ruwen Tail fui mapu ruwen Tail fui mapu ruwen Chaltu, chaltu mai. Muchas gracias, Anahí, por tu canto. Se escucha, no hablo. Por tu canto mapuche. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar, vamos a presentar a Ícaro Valderrama, poeta y cantautor colombiano, que es fundador de Lobo Blanco, una casa de publicaciones, una editorial especializada en poesía mística, literatura indígena y textos orientales, y desde la división LB Records, en la producción y distribución de obras creativas que incorporan sonido, literatura y medios contemporáneos. Y, por supuesto, editor de la antología de Rayén Cuyén. Ícaro nos va a hablar entonces del proceso de edición de esta antología en este evento, entonces. Ícaro. Mil gracias, querido Tito, por tus palabras, por esta presentación que has hecho. También mil gracias por el hermoso canto que acabamos de escuchar. De verdad que los idiomas ancestrales y pues estos cantos antiguos despiertan quizás en una genética o en el corazón, en el espíritu, muchos sentimientos y pues es muy bello poder empezar este encuentro escuchando pues la lengua originaria y el lenguaje en el cual también escribe la poeta que hoy estamos presentando, que es Rayén Bier. Yo estoy muy agradecido con Rayén porque el proceso de edición ha sido no solo pues el proceso habitual de reunir unos manuscritos y empezar, digamos, un trabajo sobre los textos, sino que ha significado un diálogo y, en mi caso, un permanente aprendizaje, pues cada conversación que hemos tenido desde el primer momento en que nos conocimos durante el Festival Internacional de Poesía de Medellín en el año 2018, ha sido sumamente enriquecedor. La verdad, en ese evento en Medellín no tuvimos la oportunidad de hablar mucho tiempo, pero sí una primera conexión, un primer encuentro a través justamente de, pues, de su presentación. Luego tuve la oportunidad de ir a Chile en 2019, en noviembre, y recuerdo que el día en que se conmemoraba un año de la muerte del asesinato de Camilo Catrillanca, yo llamé a Rayén Bier y tuvimos una primera conversación sobre la posibilidad de hacer una edición. Y desde entonces, cada vez que me he sentado a hablar con ella por teléfono o a intercambiar algún correo, ha sido una experiencia genuinamente poética, en el sentido de que es un encuentro con la palabra, con esa palabra que ella, como mayor, digamos, como abuela y como cuidadora de sus tradiciones, ha sabido transmitirnos. Entonces, realmente es más un honor el poder presentar esta selección de textos. Quizás no sabemos la importancia real que revista cósmicamente esta publicación de Las Lunas, pero sí podemos presentirlo porque es un libro pues muy hermoso. Quiero leer un poema, un fragmento de un poema que me gusta de Rayén, y pues invitarlos e invitarlas a todas las personas que están conectadas a que visiten pues nuestro sitio web. Como les he dicho, Lobo Blanco Editores es una casa de publicaciones, más que una editorial. Estamos buscando como, sí, acoger aquí a algunos autores y autoras que estamos, digamos, unidos poéticamente, pero también alrededor de unas búsquedas pues que implican una transformación de la realidad, ya que estamos viviendo problemas similares de represión en tanto en Chile como en Colombia. La palabra de Rayén Bier, de represión del Estado y masacres y cosas muy terribles, dictatoriales, pues este libro es como un claro de luna, por decirlo de alguna manera, que en medio de la resistencia viene a alumbrar y viene a dar luces también sobre algo que me parece importante, y es la conexión entre los saberes ancestrales que están vivos, que los saberes ancestrales debemos aprender a caminarlos ahora, y con esa palabra antigua, pues no perder el combate. Bueno, voy a leer un poema que me gusta mucho, pero lo tenía marcado en otra edición. Ah, no, aquí está. Perdón, un segundito. Hermanos, hermanas, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestra tierra, a combatir al huinca opresor y a recuperar la paz y la libertad. No queremos ser siervos y esclavos, no queremos hermanas violadas. Arrancad las malezas para que el canelo y el maíz surjan libres, sin espinas. Por nuestra nación mapuche, hijos de la tierra, a combatir. Marichihue. Marichihue, responden miles de huayes, pellines y copihues erguidos sobre sus raíces milenarias. Pues creo que para darles también la palabra a Francia, poeta también colombiana que ha apoyado este proceso de edición. También quiero agradecerle al poeta Juan Daniel Neira, poeta colombiano que nos ayudó mucho nos ayudó en toda la parte de consolidación de los manuscritos. Y nuevamente a Rayén y al pueblo mapuche y la palabra que ella representa. Quisiera, para finalizar, también hacer un canto. A mí también me gusta mucho cantar y este es un canto que escribí justamente inspirado por las conversaciones con Rayén y se llama el Puma Mapuche. Viene un puma mapuche, desde el sur asciende por la cordillera, del entendimiento, del pensamiento, del sentimiento, del universo a volar. Vamos todos a volar, con el cóndor a volar, con las machis a danzar. A volar, vamos todas a volar, con el cóndor a volar, con las machis a cantar. Yeah, yeah, yo, yeah, yeah, yeah, yo. Viene un puma mapuche, desde el sur asciende por la cordillera, del entendimiento, del pensamiento, del sentimiento, del universo a volar. Vamos todos a volar, con el cóndor a volar, con las machis a danzar. A volar, vamos todas a volar, con el cóndor a volar, con las machis a cantar. Tañepi, Tañepi, Tañepi, ven aquí, ven aquí. Gracias, Ícaro. Parece un mapuche. Gracias. Muchas gracias también por este lanzamiento y por todos los lanzamientos más que vienen. Gracias. Okay. Muchas gracias, Ícaro, por tu palabra y por tu música también, que se junta a la música de Anaí también, música mapuche, también ancestral, por cierto, y que, como toda la música del mundo, pueden tener raíces comunes, ¿no? Comunes en su diversidad. Y eso es lo importante. Y lo interesante, ¿no? Y ahora también desde el corazón y desde la resistencia, la lucha que nos une a los pueblos mapuche, a los pueblos chilenos y colombianos, que tal como tú decías, la resistencia, las similitudes que unen a las luchas, comenzó también en 2019 en Colombia y prosigue hoy día, al igual que comenzó el estallido y el movimiento social en Chile y en el World Mapu también, ¿no? Y en el World Mapu comenzó mucho antes también, ¿no? Pero ahora también tenemos los comentarios que va a hacer Paula Klee, académica, decana de la Universidad de los Andes en Colombia. Así que te dejamos a ti, Paula. Bueno, muchas gracias. Yo no soy decana, sino directora del departamento, pero muchas gracias. Ah, bueno. Pronto lo serás. Un honor para mí estar aquí acompañando a Rayén y quisiera decir, agregar a lo que escribí en la contraportada del libro, que ahora les leo, pero quisiera agregar que la palabra poética de Rayén, que es también palabra de protesta, que es también una defensa de la tierra y una inspiración para las mujeres y todo su empoderamiento, es una palabra que nos devuelve a la vida, al ciclo de la vida. Y lo que yo he visto en su poesía es justamente eso, ¿no? La palabra que surge de la tierra como, pues, como un árbol, ¿no? Que surge, que va creciendo, y eso es lo que nosotros llamamos naturaleza. Yo por eso decía que eso nos devuelve, pues, a la naturaleza, que se nos ha olvidado que pertenecemos a la naturaleza, que somos naturaleza. Y es justamente eso, esa es como el sentimiento, la emoción que despierta. Yo escribí ahí exactamente en la contracarátula, la palabra poética de Rayén es la palabra primigenia, la que surgió para nombrar el mundo, para unirse al ciclo de la vida y de la naturaleza. Por eso quizás los tres poemarios de Rayén que componen esta edición llevan el nombre de la luna, luna de los primeros brotes, luna de ceniza, escrito por la autora en una cárcel de Concepción, y brotes de luna llena. Y en todos ellos prima lo femenino, el comienzo, el agua que permite el surgimiento de la vida, materialidad del mundo y de la palabra que nombra el mundo. Asistimos al surgimiento de un vocabulario sonoro, ya poético en sí mismo, nombres propios de plantas que también se convierten en metáforas para hablar de la injusticia y del poder de la mujer en las luchas sociales. Y quisiera entonces también leer un poema que escogí para la lectura de esta noche, que es el de Guacolda Mujer. La montaña cobija en su vientre guerrilleras naturales, estrategas de la guerra, de la tierra mancillada, brotes de lunas, justicieras de su pueblo. Erguida sobre brioso caballo, Guacolda su lanza apunta al huinca invasor. Hijas de la tierra, por nuestra dignidad, por nuestras raíces ancestrales, por nuestra nación mapuche, a combatir. Veloz como un rayo embiste contra el ejército español, abre su vientre la montaña, río de rojos copihues en negros cabellos abrazados, avalancha incontenible en un parto milenario de justicia y libertad. Creo que eso define muy bien a Rayén Kiev, ¿no? Es una hija de la tierra, la poeta mapuche más importante en este momento, así la conocemos aquí en Colombia, y pues bueno, yo la canto también, Rayén, pues muchas gracias por su poesía y por sus palabras. Ok, gracias. Gracias, Paula, por tu palabra. Rayén está diciendo algo, pero tiene el micrófono apagado. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí. No sé, algo le pasó ahí. Sí, ya. Pero bueno, seguramente te estaba agradeciendo lo que sí, tú... No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí. No, para nada, por favor. Ya. Mira, quiero darte un abrazo grande, grande en la distancia desde acá del Gualmapu hasta la tierra colombiana. Y la verdad es que estamos muy tristes también y alegres también, los dos sentimientos que llevamos en conjunto por el estallido social que ha habido en Colombia. Cómo el pueblo colombiano está luchando por sus derechos y cómo los pueblos de este país, acá en el Gualmapu, también estamos luchando. Entonces, un abrazo a las y los lamien de Colombia, que estamos abrazados en esta lucha por nuestros derechos. Sí. Y harta fuerza, harto nehuen, decimos nosotros. Sí. Gracias, así es. aquí estamos también en pie de lucha y continuaremos porque continúa la lucha. Así es. Bueno, efectivamente hay diferentes formas de lucha, así como la poesía, la música, como la música también. Y tenemos otro exponente de la música mapuche con Meli Nehuen. Él es un músico mapuche también, del Lof Polilco, del Huol Mapu, y él se remite y él cultiva la lengua, la espiritualidad mapuche, y específicamente algunas de sus influencias son precisamente poetas como Lorenzo Ayllapan, como Leonel Lienlaf, y también Rayén Cuyén, lo cual no deja de ser interesante. Muchas de sus composiciones además son en Mapudungún, ¿no? Y son una variante, como el mismo lo señala, del folk Ulcantú y mapuche tradicional y también contemporáneo, ¿no? Y eso es muy, muy atrayente, ¿no? Entonces también aquí hay un saludo de Meli Nehuen para esta presentación y por supuesto para Rayén. Mari Mari, Incheta Meli Nehuen Piñé, Mapuche El Cantufe, Folilco Los Mapu Tuguni. Hola, soy Meli Nehuen. Saludarlos a ustedes en esta nueva conmemoración del Huñoy Tripante. En esta ocasión quiero invitarlos a escuchar mi canción Huetroy Metahue, que es una metáfora de la reconstrucción de la sociedad mapuche a través de la unidad, de nuestra espiritualidad, del rol de la mujer y la conexión con lo invisible. Se trata de un video animado inspirado en la obra del grabador Santos Chávez, quien con su trabajo entrega una nueva síntesis del imaginario poético del mundo mapuche, el vínculo con la naturaleza y la sensibilidad propia de nuestro pueblo. La canción Huetroy Metahue es en mapungún como una forma de reivindicar la vigencia de nuestro propio pensamiento y de nuestro idioma ancestral. El mapungún es una de las herramientas más importantes que tenemos como conocimiento, como parte de nuestra kimun. Es una pieza fundamental para la vigencia de nuestras propias autoridades e instituciones ancestrales. El mapudungún, junto con el asmapu y la guiaimagún, nuestra propia derecho y espiritualidad ancestral, es uno de los pilares del proceso de reconstrucción que como nación originaria llevamos adelante en estos días. Dejo con ustedes el video animado de la canción Huetroy Metahue. Espero que les guste. Rupan, rayinta inchu. que camarei com meu nele fumo e a tua burro tenho fil que te apon que é Catunhe o penhi O atro e meta o erreque Inchim pepi O ilanto cuntai Ranco Inchim pepi Chai papai, asma pude uma cain cañé, pinchin pucala, burru puñé, neguen tuñé, rehue foñé, chachai papai, ulcha hueche, burru tuñé, neguen tuñé. Ok, bueno, eso fue Melanie Nguyen con su presentación audiovisual y nuevamente la música mapuche presente. Para dar paso entonces a la presentación y al comentario que hará de la antología de Rayén, Vicente Painel, escritor, profesor, filósofo. Así que, Vicente, te dejamos a ti. Bueno, gracias, Tito. Efectivamente, escribí sobre la antología un prólogo. No es menor solamente tocando a colación la cuestión de la forma. Se trata necesariamente de una impronta biográfica. En tanto, la antología es un compilado y una composición de un consolidado de acciones y obras de una persona. Más aún cuando esta persona trata de una insigne, de una ínclita, de una maestra que varios o una generación conocemos desde muy jóvenes, desde niños prácticamente, y que desde esa ingenuidad, inocencia prístina, la magistratura en la sencillez de una plaza, de una calle, de un campo, o de un monte en lo que es territorio histórico mapuche, va siendo recogida. Y es que la semilla siempre estaba, no obstante las reducciones, no obstante esta condena de gueto que circunda la realidad social y política mapuche desde una aparente o provisional derrota político y militar por allá en 30 años sangrientos de genocidio en la segunda mitad del siglo XIX, y las generaciones que, legados de ellos, nos encontrábamos quizás sometidas a ciertos procedimientos de neocolonialismo, nos podíamos reencontrar con nuestra identidad y con la fuerza de la identidad de estar unidos por lo común, no estar unidos por oposición, sino que estar unidos por lo común, por algo que nos afirma, por el malfun, que no es solo la sangre, sino que es, digamos, la energía inmanente al cuerpo, y podíamos encontrarlo en la luna y en esa flor que en medio de la oscuridad da cuenta del claro de la luna, como señalaba Ícaro de Nantes, ¿no? Entonces, Rayén Quillén, de alguna manera, es eso, ¿sí? Es, podríamos decir, una matriz, o la matriz del Ulcantún, o del Hue Ulcantún, de la poética renovadora, o de la poética renovada mapuche, del cual, evidentemente, surge una pléyade bastante conocida en Chile, por cierto, con eco en el, en, digamos, en la platea y en el orbe, más cual Gabriela Mistral, cual Violeta Parra, insuficientemente reconocida en el propio terruño. Hay que anotar, subrayar y reflexionar de que, por ejemplo, con Gabriela Mistral es entregado 10 años antes el Premio Nobel al Premio Nacional de Literatura. Con Violeta Parra, ¿qué más podemos decir, no? De volver a los 17 a gracias a la vida. Y es curioso, habla mucho del Chile que esperamos que quede atrás en los vertederos de la historia, de que la antología haya insurgido en Colombia. La antología de Rayén Quillén haya insurgido en Colombia. Y es que Rayén Quillén ha sido premiada fabulosamente en Cuba, en Alemania, en México. Sus textos son conocidos en Italia, son estudiados en las universidades italianas. Hay estudios en Argentina de los textos de Rayén Quillén, de la performática, de, digamos, de la ejemplaridad suprasegmental, del recogimiento, digamos, que quizás en su dramaturgia, en formación profesional, logra, digamos, enlazar o concatenar muy bien en lo que es la declamación, y ese muy bien es lo que otorga la autenticidad a la poética mapuche, porque, a ver, se puede tener un apellido de un origen mapuche, se puede hacer poesía muy bonita, pero la poética mapuche tiene una peculiaridad importantísima recogida en el Ul, en el Sungún, y es que todo tiene música y todo tiene lengua, y esa poética que tiene que ver con la kinésica, que tiene que ver con la suprasegmentalidad, que está en los glifos de un metahue, de una alfarería, de una platería, que está en el rutrafe y en su juego de manos, en la sopa de calor que implica el metal fundido, es transmitible en esa peculiaridad y especificidad. Entonces, una cosa es poética mapuche y otra cosa es un poeta de origen mapuche. Y lo que acá, en el fondo, se viene a volver verdor y frescura es precisamente esas almas, esos pilles, los puloncos, digamos, nuestros ancestros azules primigenios. Entonces, el juego y la colocación en este ámbito es geográfica, por cierto, es demográfica, por cierto, es métrica y con una sintaxis importantísima y categórica, evidentemente, porque es material de estudio, ya lo dijimos, pero se coloca muy asertivamente la cuestión del tiempo, ¿sí? Desde lo macro, espacial, sideral, con la luna, cómo no recordar el poema en que la madre logra encontrarse con los ojos de sus hijos, la madre encarcelada y torturada logra encontrarse con los ojos de sus hijos, acaso en orfandad, acaso abandonados, la angustia en el fondo logra resolverse en que ambos, y ahí está la certeza, están viendo la luna. Entonces, desde el momento en que se introduce la luna, se incorpora el espacio-tiempo, las posibilidades de deflexión, la tensión, en el cual, digamos, el correlato científico no puede ser sino la física. Entonces entra el calendario y las concepciones de tiempo lunar, entra la macrofísica, quizás la astrofísica, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el sol en un guiño y tripanto, el año devolviéndose, la circularidad del tiempo, entra la luna y sus diferentes fases como determinante en la concepción del tiempo mapuche, está el Guanulfe, Venus, ¿no es cierto?, para iniciar el día, el Antú, ¿no es cierto?, está, digamos, la nanometría, el Yggdrasil Monien, la microdiversidad del sotobosque, el bosque dentro del bosque, dentro del bosque, dentro del bosque, hasta las estrellas Guanlén, como los pian fundadores nos relatan que fuimos nacidos, ¿no es cierto?, hijos de las estrellas. Entonces, la introducción del tiempo en la poética vuelve a escala universal la cuestión mapuche. Se cumple el mandato de que el mapuche Sungún recorra el orbe y el circular. Mencionar y citar un testimonio cotidiano, y con esto el corolario. Hoy día estábamos acá funciona el Banco Mapuche, la cooperativa Cume Moñán, y a la derecha de nuestra reunión estaba un antiguo afiche de la Machi Francisca, de unos 5 años atrás, en el cual estaba encarcelada, y fue reconocida un 5 de septiembre como protectora de la cultura. Día Internacional de la Mujer Indígena, la cooperativa Cume Moñán, el Banco Mapuche reconocía a la Machi Francisca como protectora de la cultura, su hermana María recibía el reconocimiento en la biblioteca Galo Sepúlveda. Y al lado se estaba también reconociéndose como fomentadora y matriz de las artes a Rayén Quillén en el mismo evento, Día Internacional de Mujeres Indígenas. Así estábamos en el gobierno de Bachelet, ¿no? Con nuestra machi presa. Hoy día felices la vemos en la Convención Constitucional. Cómo cambian las cosas y qué importante la reflexión y la inflexión del tiempo. Y al otro lado de nuestra reunión está la trutruca que nos regaló el machi Celestino Córdoba, prisionero político mapuche, junto a varios hermanos presos políticos mapuche, ¿cierto? Ahí está la tensión de la historia, ahí está el timbre, ahí está el barítono de la historia y el pulso, porque mal que mal, cuando Rayén hace sonar su cultrún, ¿qué son sus sonidos sino el pálpito de nuestros corazones también? Así es que esa lucha perenne, constante, de nunca rendirse, de quien fue también una prisionera política mapuche en dictadura, Rayén Quillén, se expresa en sus letras y se expresa a la altura de la física, de la universalidad o de la multiversidad que implican nuestras verdades, que son verdades de dolores, de lucha, pero que escampan después de la lluvia y que inclusive en medio de las tormentas permite seguir bailando como las aves vuelan y los peces incluso nadan en contra de la corriente hasta las cordilleras por el puro amor. Así es que viva, por cierto, y vítores, por cierto, para esta antología de nuestra maestra y hermana, de esta Kim Somo, que tanto nos ha regalado y que tanto nos ha ayudado poniendo el arte como vanguardia y colocando el mapuche sungún, el pul, la mapu y pulamien somo en el lugar primigenio de abrir la historia en medio del presente. Frente al Mañón. Gracias, Tito, y frente al Mañón, Brian Quillén. Chalto la bien. Chalto Peñi. Bueno, ese comentario que fue un viaje por un viaje cosmogónico, cosmovisional, cósmico y terrenal al mismo tiempo, por los mares de la historia y ciertamente por la palabra de Rayén y todo lo que significa, que tiene que ver con la historia también de nuestros pueblos y de nuestros pueblos, que es una relación de conflicto, ¿no? Es una relación de conflicto, pero una de relación de conflicto entre las clases dominantes, ¿no? Porque nuestro pueblo, me refiero al pueblo chileno, también es un pueblo que se le ha instalado una cultura racista también, ¿no? Pero no a todos, y eso es importante decirlo. Pero a mí, una sola cosa que quiero decir, aunque yo no soy parte de los presentadores, pero una cosa importante que tiene que ver con la palabra, ¿no? A Rayén con Rayén nos conocemos hace muchos, muchos años, ¿no? Pero hemos compartido esto de la palabra. Y cuando llegaron los conquistadores y después los colonizadores chilenos siguieron con lo mismo, se apropiaron no solamente del territorio por la violencia, sino que de la palabra por la violencia también, una apropiación epistemológica también, ¿no? Entonces, por eso conquistaron a través del nombre, ¿no? A través de la palabra. Y por eso destruyeron, ¿no?, las culturas originarias, la palabra originaria, ¿no? Y trataron de uniformar todo. Por eso es tan importante la poesía, por eso es tan importante el canto, por eso es tan importante todo lo que se diga, es descolonizar todo lo que han colonizado, ¿no? Por eso lo que hace Rayén también es importante, significativo, y por esa misma razón ahora Rayén tiene la palabra para decir todo lo que quiera decir en este su momento. Rayén. Bueno, este trabajo de esta antología yo la dedico especialmente a mi familia, a mis hijos. Los hijos que parí y los hijos que crié. Mi hija, toda mi familia, que de una u otra manera me ha ayudado a caminar por los senderos a veces impregnados de lodo y a veces limpios como las aguas de los ríos y los lagos, los mares que corren libres por nuestra tierra. Para mí fue un regalo de la vida. Esta antología es un regalo de la vida. Es como que llegó en plena pandemia, es como parir vida. Es parir vida entre la muerte. Es parir vida en el silencio y abrir los espacios con un canto libertario. O sea, con Ícaro nos hemos visto poco, nos hemos conocido, pero esta antología creo que quienes hicieron la antología, quienes se preocuparon de tomar con sus manos hoja a hoja, está en azul. El azul es el color del amor en el mundo mapuche. El azul es el color del futuro, el azul es el color que llevamos impregnado muy fuerte en nuestro espíritu, en nuestro caminar. Y esta antología que está acá, ¿no? No sé si se podrá ver. Tiene una fotografía de mujeres mapuche tocando cultrún en azul, ¿ya? Ahora, esta antología que es La Luna de los Primeros Brotes, que se refiere a la lucha del pueblo mapuche contra la colonización española, cuando nuestro pueblo era libre y soberano. Porque ustedes saben de que el imperio español de aquella época reconoció en el Tratado de Tapigüe la nación libre, la nación mapuche libre, y ese tratado es un tratado internacional que todavía está vigente, ¿no? Porque en ese tratado también el río Biobío era y es la frontera natural entre el pueblo mapuche libre y los territorios invadidos por el norte, ¿no? Hoy día yo creo que el río está cantando, todas las aguas de esta tierra están cantando, porque hay un principio por parte de la gente que piensa, por parte de la gente joven, también la gente adulta y los más viejos. Hay un principio de reconocimiento, digamos, de un pueblo que nunca, nunca ha dejado de luchar por sus derechos, que nunca ha aceptado estar como esclavo. Porque la esclavitud se muestra de diferentes maneras. No solamente es esclavo al que antiguamente se le golpeaba y estaba obligado a trabajar, sino también la esclavitud de los sistemas. La esclavitud de los sistemas que te obligan a vivir no como tú quieres, sino como ellos quieren. Como yo creo, y quiero dar las gracias a Lobo Blanco, editores, a ese equipo tan lindo espiritualmente de gente, yo jamás pensé en que un día iba a tener en vida una antología de estas tres lunas, ¿no? De la luna de los primeros brotes, que habla, digamos, de la libertad de nuestro pueblo, de esa lucha libertaria de mujeres, hombres, niños y niñas. Esa luna de cenizas, que habla de cómo el territorio fue ocupado, que habla de la prisión del río Biobío y que habla de la prisión, mi propia prisión, en diferentes cárceles del Estado chileno. Pero los brotes de luna llena, cuando la tierra pare y pare y pare vida, cuando pare semillas, cuando pare flores, cuando pare agua, también esa es la luna de los brotes de luna llena, cuando pare el amor. Y yo, si bien es, quiero terminar esta presentación de esta antología con un fragmento de la historia del río Biobío, porque los Niencó, el Niencó, el Punalca del Biobío, del Fiufiu, Fiufiu es el verdadero nombre, es tan fuerte que va a ser capaz de romper las represas por sí mismo. Los Niencó del Biobío y de tantos otros ríos que corren libres por nuestra tierra. Y en un homenaje también a esas mujeres que lideraron la lucha del pueblo mapuche, las hermanas Berta y Nicolasa Quintemán. En homenaje a ellas, porque su espíritu está vivo. Y en homenaje a los Niencó, que nos van a volver a llamar y ser libres. Me voy a acompañar del acultrum, es un instrumento femenino. Antiguamente lo tocaban solo las mujeres, las machi. Y voy a hacer un juego entre la mapuzungún, la lengua de la tierra que habla. Y con este canto de la cultún me voy a despedir con amor, alegría, a todos los que hicieron posible, a las Lamien, a los Lamien, la edición de esta antología, Los brotes y cenizas de la luna. Y a los que me están acompañando. Y un grito libertario también para mi familia. Como sangre por la tierra, llevando los sueños de los abuelos, alimento de nuestra liberación. Por eso, Bío Bío, te encarcelan en represas. Leufo, tú que llevas el aliento de las araucarias, tú que cuentas las historias en el Lafken Mapu y transmites el mensaje de la nieve en el llanto frío del invierno que niega a mis hermanos. Por eso te codician, Bío Bío, gran río, hombres extranjeros, no ven el palpitar de nuestra historia en tus aguas, quieren detener tu canto y acallar nuestras voces ancestrales. Cóndores del sol, tus aguas besan, las abuelas se levantan. Chaltu Lamien. Muchas gracias por tu canto y por tus palabras también. Bueno, tal como tú decías, el amor, la alegría, la paz, pero también la resistencia siempre han sido una expresión de la solidaridad, de la cultura. Del pueblo mapuche, ¿no? De todo el pueblo mapuche, de ambos lados de la cordillera, que como dijimos denante, es uno el pueblo, ¿no? Que ha sido colonizado y partido en dos. Quisiéramos ya para finalizar, dejar nuevamente a Anaí con otra canción, con esa hermosa voz que complementará lo que tú acabas de cantar también, ¿no? Otra voz mapuche para finalizar ya esta presentación de tu poesía y de tu literatura en general. A okay. Esta familia que me está acompañando hoy día y mi familia que me está escuchando. Okay. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos. Siempre es precioso escuchar la palabra. Y agradecer a Lobo Blanco Editores, que edita a nuestra Lamien, ¿no? Paula Cli, Meline Wen, Vicente, Tito, ¿sí? Muchísimas gracias por rodearla a Rayen Kiyev para que hiciéramos un círculo sobre sus lunas esta noche. Voy a despedirme con un canto. A propósito de lo que se dijo del pueblo al que pertenecemos, les voy a contar que yo vivo en Bariloche y aquí en 1790 las crónicas sitúan la existencia del Lonco Manque Huenuy. Cuando el Lonco Manque Huenuy vio llegar a gente foránea, salieron nuestras lamienes a recibirlo con un canto y le preguntaron si era gente de paz y de buen corazón. A raíz de lo que contó Vicente y lo que complementó Ryan Kiyev y Tito Tricot, nuestro pueblo sufrió a esta gente que no venía en son de paz ni de buen corazón. Pero tanto la literatura de Ryan Kiyev como su Ul apuntan a decir que nosotros sí somos gente de paz y de buen corazón. Entonces, en aquella pregunta, ¿ustedes son gente de paz y de buen corazón que hicieron la pulsomó a los foráneos que llegaron al Nahuel Huapi? Yo pienso que esa pregunta define al pueblo al que pertenecemos. Entonces, lo que canto para despedirme, y es exclusivamente dedicado para Rayen Kiyev y su familia, que es una cosa. Voy a cantar: nosotros, en nuestro espíritu, seguimos buen corazón. De nuestras ancestras. Peuca y Ali. Chaltumay. Muchas gracias, Anaí. Bueno, ya hemos llegado al final de la presentación. Solo resta decirle muchas gracias a todas y a todos los que participaron, y por supuesto a Rayen por su trabajo, por su historia, por su entrega, por su consecuencia y por lo que va a seguir siendo, sin duda, su trabajo futuro. Solo resta decir muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada, a todos los que seguirán escuchando esta presentación en el futuro, gracias a la radio Curuf y a todas las radios populares y comunitarias que se conecten en la red de la cual son parte. Yo creo que seamos pueblos iguales, distintos, diversos, tenemos un solo horizonte que es la justicia social, la solidaridad y el sente pensar, es decir, pensar con el corazón y sentir con la cabeza, y por lo tanto el Kumi Moñen, o el Buen Vivir, o el Suma Causai, o el Suma Camaña, que sigue siendo lo mismo. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Sí, buenas noches y mis agradecimientos a la Radio Curruf, que hizo posible este encuentro, y a todas las lamienes y los lamienes que nos están escuchando. Un abrazo grande, grande, grande, cruzando el espacio infinito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rayen.